Sebastián Pereira, presidente del Consejo Deliberante. Primero de marzo, bueno, arrancan hoy las sesiones ordinarias, 4 años por delante de un Consejo Deliberante que ha cambiado. Hola, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por el espacio. Sí, bueno, hoy arrancamos sesiones ordinarias. Bueno, tenemos un trabajo por delante, tenemos varias cosas que ya están en carpeta para trabajar. Sí, un consejo diferente, todos son diferentes. Yo vengo del consejo anterior, trabajamos 4 años, donde, bueno, a partir de los 4 años nos vamos conociendo y vamos empatizando y vamos empezando a trabajar en conjunto. El primer año siempre es un poquito más complicado porque nos empezamos a conocer, los tiempos de cada uno, las ideas, pero bueno, siempre... Siempre lo digo, en el marco del respeto, si llegar a los consensos para poder seguir adelante y siempre trabajando por los vecinos de Villajardino, que el Consejo en sí es el representante de los mismos a nivel político. Bueno, el año pasado, el periodo anterior, eran una mayoría y una minoría, ahora es una mayoría y dos minorías, o sea, está dividido entre 2 y 1 la segunda parte. Obviamente esto también tiende a pluralizar, se agrega un partido político más, esta vez el Turu quedó con una mayoría en la minoría y Aliendro con él solo. Entonces esto va a hacer que también busquen consenso entre las minorías seguramente. Mira, siempre se trabajó buscando los consensos, por lo menos desde que yo estoy, la idea siempre fue del consenso. A veces se logró, a veces no se logró, a veces hubo discusiones acaloradas, pero siempre en la búsqueda del beneficio y del bien de los vecinos y de Villajardino. Porque bueno, cada uno puede tener su impronta, cada uno puede tener su energía a la hora del debate, pero siempre buscamos el mismo resultado, ¿no? Bueno, Seba, esto obviamente debe arrancar con cuestiones en carpeta, ordenanzas por promulgar, alguna por modificar, alguna que debe mandar el Ejecutivo, porque obviamente empieza una gestión de 4 años. Sé que ya han mandado algunas con respecto a la carta orgánica, a la conformación orgánica del Ejecutivo. ¿Qué se espera a partir de hoy? Bien, bueno... Nos tenemos que sentar con el Ejecutivo, yo sé que están trabajando en algunos proyectos, todavía no lo ha pasado al Legislativo porque están elaborándolos, pero a partir de la semana próxima, que ya, digamos, trabajamos en ordinaria y empezamos un proceso día a día de trabajo, más yo como siendo presidente del Consejo, que soy el instrumento que une el Legislativo con el Ejecutivo. Bueno, ahí empezaremos a ver qué tenemos en carpeta, pero sí, seguramente necesiten hacer algunas modificaciones, ayornando, digamos, la parte pública a la actualidad. Bueno, vos en este último periodo presentaste muchas ordenanzas, algunas con el Consejo de Prevención, otras propias. Hemos presentado la de Camila Quiroga, que justamente ayer se cumplió años y bueno, todavía no la pudimos aplicar en los colegios. ¿Crees que para el año que viene podemos tener aplicada esta ordenanza de Ciudadana Ilustre para que los colegios puedan tener ya sus libros y podamos tener un acto, aunque sea con respecto a este tema? Sí, Alejandro, lo que pasa es que bueno, el año pasado nos agarró esa ordenanza con los presupuestos, con las tarifarias, un trabajo encaminado a un cambio de gestión también, pero mi compromiso está con vos en que este año, próximamente, en los próximos meses, vamos a trabajar en el tema y avanzar y finalizar el proyecto. Obviamente es una ordenanza muy linda, ya la ha tomado como base también los Cocos, con Cecilia Gierson. ¿Se está buscando alguna otra personalidad, alguna personalidad destacada o ciudadano ilustre? Mira, nosotros tenemos una ordenanza que se aprobó hace 2 años que establece las características para ciudadano ilustre y otras características menores, ¿no? Están invitados todos los vecinos de Villajardino, tanto vecinos, instituciones, como la parte pública, para hacer las presentaciones en base a lo que dice la ordenanza y, digamos, con una formulación y con los antecedentes necesarios. Pero bueno, estamos abiertos a esa situación e invitamos a todos los que quieran hacer presentación porque es una ordenanza muy linda para el reconocimiento de los vecinos de Villajardino. Sebastián, bueno, por último te pregunto, porque Milei inaugura las sesiones en el Congreso dentro de una hora. Muchos creen que puede llegar a haber lío en cuanto a sus declaraciones, pero bueno, es lo que tenemos como país en este momento, un país que está alborotado. ¿Qué pensás de esta sesión que se va a abrir a nivel nacional? Bien, sí, yo creo que se ha generado una expectativa por por el discurso del presidente, más que nada porque lo cambió de horario, inusual en lo que es la parte institucional argentina, por lo cual supongo que quiere dar un golpe de shock con su discurso. Bueno, todos sabemos, estamos en un país que veníamos ya mal, veníamos con un proceso inflacionario, bueno, cuestiones económicas y sociales que no venían bien. No creo que sea fácil recomponerlo, la verdad que no creo que sea fácil y no sea rápido. Bueno, la verdad que yo lo único que tengo es esperanza por el bien de todos los argentinos, que al presidente le vaya bien, más allá de que compartamos o no ideas y formas. Pero esperemos que le vaya bien por todos, por todo, por el municipio en particular y por todos los vecinos de Villa de la Argentina, ¿no? Sebastián Pereira, presidente del Consejo Deliberante, muchísimas gracias. Gracias, Ale, un abrazo. Turu Flores, concejal nuevamente del pueblo, esta vez con dos minorías y una mayoría. ¿Qué expectativas hay para este nuevo ciclo del Consejo Deliberante? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Bueno, las expectativas siempre son buenas. Como bien lo decía, nosotros somos la primera mayoría, junto con Silvia Balmaceda, después del bloque de Ariel Aliendro. Pero bueno, con mismo Ariel estamos trabajando en forma conjunta, nos juntamos antes de las sesiones. Si bien no tuvimos sesiones ordinarias, solo tuvimos dos o tres extraordinarias. Pero bueno, se está trabajando conjuntamente. Ya tenemos una alineación a nivel provincial nosotros también, por lo tanto, ya tendremos que empezar a trabajar conjuntamente con Ariel Aliendro, ¿no? Turu, bueno, las primeras sesiones extraordinarias fueron un poco acaloradas y debido a eso me allegaron con el comentario que estuviste muy cerca del intendente, que te has juntado con el Ejecutivo para poder alinear algunas tareas, algunas conclusiones. ¿Es verdad esto? Sí, desde el primer día me he juntado con el intendente, allá cuando había que elegir, por ejemplo, asesor letrado, secretario del Consejo Deliberante. Cuando los mismos concejales de él no lo querían aprobar eso, yo le di una mano en la gobernabilidad con los votos del bloque nuestro. Repito, cuando los concejales del oficialismo no querían aprobar eso. Así todo, yo le dejé bien claro que nosotros vamos a trabajar y vamos a brindar la herramienta para que pueda hacer un buen gobierno, pero tampoco vamos a aprobar cosas como la locura del otro día de la compra de un vehículo con 27 años de uso en casi 24 millones de pesos. Eso no lo vamos a acompañar bajo ningún punto de vista. Nosotros, en esa sesión, la cual fue bastante acalorada y demás, dejamos bien claro nuestro punto de vista. Nos parecía una locura, más teniendo en cuenta que dos semanas antes habían querido presentar un proyecto de emergencia económica. O sea, voy a decir, presentar un proyecto de emergencia económica, el cual yo la noche anterior a la sesión hablé con el intendente y le pedí que lo saque porque era una locura, iba netamente en contra de los empleados, el cual agradezco la voluntad del intendente también porque lo retiraron del orden del día. Pero las dos semanas nos meten un proyecto que se aprobó la compra, ¿no? Obviamente por el bloque oficialista, pero una locura lo que se paga un vehículo con 27 años de uso. Esto quiere decir que el municipio de Villa Jardino lo seguimos teniendo con la vara baja, no queremos ni siquiera, ya que vamos a hacer una inversión, ni siquiera queremos invertir pensando en un Jardino con un crecimiento pujante, no, al contrario. Venimos de un gobierno que es del mismo palo, el mismo signo político, ¿no? El que estaba en el cargo de salud era intendente, el que estaba de concejal era secretario de gobierno. Es un cambio de roles nada más. Pero parece que no quieren levantar la vara al pueblo tampoco, ¿no? Bueno, Turu, esto hablamos un montón de veces en las elecciones cuando estabas fiscalizando las mesas, sabiendo de que todo esto iba a pasar. También nos habías confirmado que vos ibas a estar lo más cerca del intendente que se podía y lo prometiste y lo cumpliste. Sí. Bueno, era como que todos sabíamos lo que se nos venía. Es más, todos sabemos lo que se viene a partir de ahora. Va a ser difícil. ¿Pensás que junto con tu compañera de concejal, con Balmaceda y con Aliendro, pueden estar alineados por lo menos mínimamente como para que las resoluciones salgan y que el pueblo pueda avanzar un poco durante el año? Sí, es la idea nuestra es esa. Por eso desde el primer día nos juntamos con el intendente, yo en lo personal, te repito porque hago mucho hincapié en esto, porque los mismos concejales del intendente no querían aprobarle ni el asesor legal ni la secretaria del Consejo Deliberante. Le dimos los votos nuestros para que darle gobernabilidad y que él tenga la herramienta y pueda designar a las personas en las cuales él confía. Después, si le va mal con esa persona, ya sería un problema del intendente, no nuestro. Pero por eso nosotros lo que dijimos lo demostramos con hechos, porque le dimos los votos cuando no los tenía. Me parece una locura que el bloque oficialista no quiera acompañar el bloque del intendente tampoco, ¿no? Nosotros lo acompañamos, pero tampoco, te repito, no vamos a acompañar locuras. Por ejemplo, la emergencia económica no la íbamos a acompañar como estaba redactada, porque era algo que iba netamente en contra de los derechos de los empleados municipales. En ningún lugar del proyecto este de emergencia económica decía que se iba a bajar los sueldos de funcionarios, intendentes y demás. O sea, era solamente contra los empleados. A las 2 semanas entró un proyecto de ordenanza para el incremento de los empleados municipales, el cual obviamente que lo acompañamos, pero yo hice hincapié en que me parecía que había que desdoblar la ordenanza. Por un lado, que sea el aumento de los empleados, y por otro lado vemos lo que es intendente y funcionario. Me parece que es momento, más en los tiempos que estamos viviendo, en donde el Poder Ejecutivo demuestre con actos concretos que también están haciendo un esfuerzo en lo económico para que le vaya bien al pueblo, ¿no? Si no se aumentaba el sueldo el intendente y los funcionarios, me parecía que era lo más correcto. En este caso no pasó porque obviamente ganó la mayoría, obviamente, ¿no? Pero te repito, después nosotros le dimos los votos en lo que pudimos darle una mano al intendente, pero no lo vamos a acompañar locuras, como vuelvo a repetirte, el tema del vehículo que compramos con 27 años de uso. Más encima, en la ordenanza decía muy claro como que era un beneficio para el municipio, en el cual yo le dije al secretario de gobierno, aquel beneficio el hombre que vende la camioneta, imagínate que vende una camioneta en 24 millones de pesos que tiene 27 años de uso, ¿a dónde le iba a vender? El único beneficiado fue él, ¿no? Así que parece que seguimos en la misma vara, no queremos levantar la vara y no queremos que al pueblo le vaya bien. Ojalá que me equivoque, pero te repito, desde el bloque nuestro siempre vamos a dar gobernabilidad en lo que nos parezca que sea un beneficio para el pueblo y para sus habitantes, ¿no? Estamos a minutos de un momento que puede ser bisagra en la historia de Argentina. No sabemos qué va a decir Javier Milei como presidente de la Nación, pero sí sabemos lo peligroso que es cada vez que habla. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Mirá, ya con el solo hecho de que hace una semana haya tratado el Congreso como un nido de rata, ahí me parece ya directamente una locura. Arrastrando los dichos que ya venía diciendo con semanas anteriores, ¿no? Ojalá que haya ahí una que recapacite un poco, que el presidente empiece a trabajar con más diálogo, consenso. Creo que esa es la puerta que tenemos que abrir para que a la Argentina le vaya bien. De esta forma, de tratar a todos mal, ¿viste? De no darle la importancia que tiene un Congreso de la Nación, de no darle la importancia que tienen los gobernadores y demás, bueno, me parece que ahí le está errando un poquito. No soy yo quien juzgar, ¿no? Obviamente, soy un concejal de un pueblo nada más, pero es la forma que yo tengo de ver las cosas, ¿no? Ojalá que recapacite, hace un gobierno de diálogo, consenso, y ahí le va a ir bien a él y a todo el pueblo, que es la idea que tenemos todos. Turú, muchísimas gracias y suerte en este nuevo periodo. Gracias a vos, Ale. Ariel Aliendro, bueno, a minutos de empezar tu rol como concejal, esta vez en las sesiones ordinarias, lo habías hecho en verano en las extraordinarias. Bueno, ¿cómo te sentís para este nuevo ciclo de 4 años? ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, contento, con mucha expectativa. Y bueno, en este poco tiempo que pasó desde que asumimos como concejal, uno va pensando muchas cosas que se podrían hacer. Ojalá se puedan concretar algunas y acompañar también al oficialismo en cosas que sean buenas para el pueblo. Así que, bueno, tratar de hacer lo mejor posible, gestionar lo más que se pueda para conseguir cosas y mejoras para el pueblo. Bueno, te ha tocado estar en las extraordinarias, bastante acaloradas, que se dieron en este periodo de verano. Obviamente no creo que el ciclo normal sea así, posiblemente se hagan comisiones y sea mucho más tranquilo. Sí, no sé cómo será más adelante, pero sí, para empezar fueron bastante picantes, pero bueno, lindo, lindo. Y se siente con una linda responsabilidad porque estamos hablando de que es el pueblo y uno lo quiere y lo siente desde siempre, así que bueno. Lindo para arrancar como concejal. Bueno, como vecino del pueblo y como comerciante, también vos tenés que proteger el interés de tus vecinos y de tus compañeros comerciantes del pueblo. Sí, los intereses de todos, ¿no es cierto? De todos los del pueblo. Así que bueno, vamos a tratar de aportar lo más que podamos con nuestra gente y bueno, entre todos los concejales que podamos hacer un buen papel para Sardino. Ariel, muchísima suerte. Bueno, gracias. Bruno Villaluce, ahora en la parte del Consejo Deliberante, como concejal oficialista. Bueno, inauguradas las sesiones. Así es, bueno, está inaugurada las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante para este periodo 2024. Hemos tenido sesiones, varias sesiones extraordinarias en mes de diciembre y en la temporada de enero y febrero por diferentes temas. Y ahora están con una nueva novedad y nueva nuevo régimen, digamos, para invitarlo a todos los vecinos que se sumen. La idea es que es un consejo de puerta abierta, intercambiar ideas, proyectos y todo para mejorar y avanzar en la legislación del pueblo. Por eso sumamos este año la atención los días martes y miércoles en la Casa Municipal de día 12 horas para que los vecinos puedan también acercarse esos días, si no pueden acercarse a las sesiones ordinarias que van a ser todos los jueves a las 20 horas. Bueno, antes había que presentarlo en mesa de entrada de la municipalidad por escrito, con copia, se firmaba. Ahora la atención va a ser personalizada, los va a atender la Secretaria de Consejo Deliberante. Así es, va a ser personalizada. Obviamente el formalismo de la mesa de entrada protocolar, eso sigue funcionando igual. Esto para tener una conexión más fluida también con el vecino y ir evacuando cualquier duda que vaya surgiendo. Bueno, Bruno, vos estuviste dentro del Ejecutivo durante 8 años. Obviamente calculo que tenés algunos proyectos de ordenanza porque conocés muy bien el pueblo y tenés ya preparado algo para este año. Así es, tenemos preparado varios proyectos en diferentes temas. Sabemos que es un año que tiene algunos aspectos económicos complejos, por eso también hemos abocado y hemos reperfilado todos nuestros proyectos con el equipo también que me acompañó en su momento para encarar proyectos de bajo costo o de costo cero, que sobre todo a nivel ambiental, a nivel de salud y diferentes proyectos también sociales que tenemos preparado para presentar en este año 2024. Bueno, Bruno, suerte en este nuevo periodo. Esperemos que podamos salir adelante en la situación general del país. Es bastante mala, la inflación nos ha absorbido los salarios y se va a hacer difícil, por lo menos estos primeros meses. En este momento debe estar hablando el presidente en el Congreso, dando su opinión de lo que está pasando. Esperemos que podamos encarrilar la sociedad a un lugar mejor. Así es, por eso desde el Consejo Deliberante, desde todo el Consejo, invitar a los vecinos que se escuchen a participar, a intercambiar ideas. La idea es sumar y este año tenemos varios proyectos para ir avanzando y bueno, la idea es mejorar la localidad. Muchísimas gracias, Bruno, y mucha suerte. Muchas gracias, Ale. Sofía Scandaliaris, felicitaciones, se han iniciado las sesiones ordinarias este 1 de mayo. Exactamente, bueno, hemos venido trabajando en extraordinarias y ahora se inicia una nueva etapa que es la de todos los jueves, estar compenetrados en la problemática de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, el año pasado y el anterior se han presentado muchos proyectos de ordenanza junto a Sebastián Pereira, vos en el cargo de presentarlas a través de la mano también de Mari para poder tener ordenanza contra los perros peligrosos, para animales. Ahora desde adentro de la Casa Municipal, de adentro del Consejo, ¿se podrá manejar de otra manera? ¿Se podrán agilizar esas ordenanzas? Mira, como noticia te digo que nosotros ya estuvimos trabajando en un protocolo de perros potencialmente peligrosos y perros sueltos para la localidad. Esto lo hicimos con las ordenanzas actuales y tenemos la idea de reflotar algunas ordenanzas que nosotros las enviamos el año pasado. Bueno, volverlas a sacar a la luz en esto, en pos de la convivencia. Como siempre digo, nosotros desde con el antecedente, con el histórico que traemos del Consejo de Prevención, la idea es trabajar en pos de la convivencia. Así que hemos articulado trabajo con la jueza de faltas municipal, hemos estado trabajando todos estos meses, el Consejo de Prevención y mi persona, en interacción con las áreas de monitoreo y seguridad ciudadana e inspección, para llegar a un acuerdo, a un protocolo de cómo accionar ante muchos casos, donde ahí ya visibilizamos los puntos que faltan en la modificación de ordenanza para poder realmente hacer efectivo todo lo que es reincidencia y lo que es convivencia por vecinos que no están de acuerdo a lo mejor con las normas de convivencia que tiene la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, uno de los proyectos era tener el quirófano de castración que iba a ser aquí, se había preparado acá atrás del cine teatro. Ahora acabo de escuchar a Jorge Soria que se va a hacer en el edificio donde funciona Cáritas en este momento, así que este quedó fuera de servicio, desestimado. Exactamente, quedó fuera de servicio, digamos, quedó desestimado porque, bueno, nos damos en esta gestión, bueno, esto tiene un proyecto presentado en su momento a Nación, que bueno, que incluye ese sector, entonces no es compatible, así que bueno, optamos por una de las alternativas que nos dio el Secretario de Obras Públicas, que fue detrás de lo que es conocemos como Cáritas, Y bueno, reúne las condiciones, tiene mejores instalaciones, ya está todavía mejor predispuesto para lo que sería el quirófano. Así que bueno, estamos trabajando en eso. El presupuesto para esa obra nosotros lo presentamos desde el Consejo de Prevención y Convivencia el año pasado, en octubre del año pasado, para que sea incluido en este presupuesto. Así que por lo cual, bueno, estamos a ya haber iniciado los trabajos. Bueno, estamos en cualquier momento para poderlo mostrar una vez que lo difunde desde el Ejecutivo Municipal, bueno, para poder pasar y mostrarlo. Bueno, Sofi, aparte de ser concejala, fuiste parte de la campaña de Jorge, sos promotora turística, tenés cabañas. El verano ha sido muy raro, bastante atípico a los años anteriores. ¿Qué visión tenés de lo que pasó? No, mira, la visión fue atípico, tuvo altibajos. Los momentos bajos se notó que había algo de circulación, los momentos más de haber completado la capacidad hotelera fueron fuertes, y después vi un muy buen desempeño de lo que es el área de cultura, turismo y deportes, porque eso digamos traccionó para que el turista que antes enseguida se iba para las otras localidades se quedara, y eso lo vi como positivo. Eso sabemos, que el turista que se queda en nuestra localidad es un turista que gasta, y eso fortalece las finanzas, obviamente, de los ciudadanos de nuestra comunidad. Así que para mí, más que positivo, lo que se pudo hacer con los pocos recursos, como bien lo escuchamos al intendente, se pudo hacer. Y bueno, eso demuestra que un trabajo en comunidad y en conjunto es lo que nos puede llevar a salir adelante. Bueno, lo próximo es una Semana Santa larguísima, porque se junta con el 2 de abril y se hace feriado el lunes, como un aporte más económico al pueblo. Luego tendremos un año que será bastante largo, resentido económicamente mucha gente, pero también nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para recibir a los turistas. Por supuesto, nosotros estamos preparándonos para que la experiencia Villa Yardino sea una experiencia en conjunto. Tanto cabañeros como vienen trabajando, tanto el sector turístico, el sector deportivo, todos, y el cultural, obviamente, para tener una excelente Semana Santa, que es lo que ya estamos vislumbrando que así va a ser. Sofi, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa como concejala del pueblo. Muchísimas gracias a vos y por siempre estar presente en todos los eventos importantes de la comunidad.